como fresco gemido con sabor, un arco iris de luz tu corazón late y está de remate por mí, copa con copa y al fin. Sombra con sombra de cálido perfil, pulso con pulso y así, soy como el corcho del vino, en el adivino al guardián de este amor. Sueño en la noche besar tu desnudez, grillos en nudo secreto nos ven, dicha que me hace cosquillas y pinta un paisaje que fuerte lo vio. Grito en silencio de pura intimidad, púbico enredo de rojo soñar. Pasan los años y un siglo se va, pero nace en el vals una más. Dulce caricia de un tiempo que dejó tierno reflejo de sol mi corazón, late y está del tomate por vos, canto en el subte y mi voz. Dice ser pájaro y luna de cartón, piensa que es pura canción. Sos como jaula del trino, precioso racimo tu vino y tu amor. Sueño en la noche besar tu desnudez, guillos en mudo secreto nos ven, dicha que me hace cosquillas y pinta un paisaje que fuerte lo vio. Grito en silencio de pura intimidad, cúbico enredo de rojo soñar. Pasan los años y un siglo se va, pero nace en el vals una más.